Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 7 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a jueves, a viernes, chiquito. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este hermoso día. Y para iniciarlo, nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 67 grados Fahrenheit, un cielo muy soleado. Y se espera que vaya a estar nublado más adelante, no sé cómo, porque ahorita yo veo un sol y me entra por la ventana justo en mi cara. No sé si realmente se vaya a nublar o esté mal aquí el pronóstico, pero nos dice que en algunas áreas está muy nublado. No sé, a ver, díganme ustedes de dónde me están escuchando, si están aquí en Salt Lake City, aquí en Utah. Al menos de que se me haya cambiado aquí, ¿no? Sí, estamos aquí en Salt Lake City. Entonces, bueno, en esos momentos tenemos una temperatura actual de 67 grados Fahrenheit. Se espera un cielo parcialmente despejado durante el día. Tenemos un viento que corre 2 millas por hora, una humedad de un 56% y una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 88 grados, mínimas de 64, con cielos muy soleados. Para el día viernes se esperan temperaturas máximas de 94 grados, mínimas de 71, con cielos soleados y despejados. Para el día sábado se esperan temperaturas máximas de 95, mínimas de 71, con cielos soleados, con una probabilidad de un 15% de que caigan precipitaciones. Para el día domingo se esperan temperaturas máximas de 98, mínimas de 59, con cielos soleados, con una probabilidad de un 23% de que caigan precipitaciones. Y para el próximo lunes hay probabilidad de que caiga lluvia a partir de las 6 de la mañana a las 2 de la tarde. Ya cambió el pronóstico, el día de ayer nos decía que todo el día iba a estar lloviendo. Me parece ahora nos dice que el próximo lunes va a llover de 6 a 2, 3 de la tarde, con temperaturas máximas de 69, mínimas de 50. O sea que van a descender nuevamente las temperaturas, tanto el próximo lunes, el próximo martes. El miércoles ya va a ir en aumento y ya a partir del jueves vamos a alcanzar, ya la próxima semana, las

Los Ángeles Azules. Invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Podemos definir omisión como el bien que podemos hacer y que no hacemos. Y es tal vez uno de los más grandes errores que cometemos. Justificamos nuestra indiferencia diciendo, eso no tiene que ver conmigo, o yo no tengo la culpa. Y otras frases que adormecen nuestra conciencia ante aquello que pudiendo hacer, no hicimos. Las lágrimas que vimos rodar en el rostro de quien camina a nuestro lado y que no enjuagamos porque no nos queremos involucrar. El papel tirado en el suelo que no recogemos porque fue otro quien lo tiró. El pedazo de pan que no compartimos porque lo obtuvimos con nuestro propio esfuerzo. Nadie nos lo regaló. No trabajar ni un minuto más porque el contrato dice el tiempo exacto por el cual nos pagan. La discusión que no quisimos evitar para no meternos en problemas. La herida que no quisimos curar porque no fuimos nosotros quien la provocamos. La palabra de aliento que nunca regalamos a quien encontramos afligido por temor, vergüenza o por el ¿qué dirán? El tiempo que le negamos a alguien que necesitaba hablar, diciéndole lo ocupado que estamos y lo mucho que hay que por hacer. La ofrenda que no dimos porque no queremos contribuir a la mentalidad o a la ociosidad. La mano que no estrechamos para que otros no piensen mal y no sentirnos juzgados. La respuesta irada al que nos hirió porque claro, si callamos y no nos vengamos, creerán que somos idiotas, que pueden herirnos y pisotearnos siempre que lo deseen. La sonrisa que robamos a aquel que encontramos en el camino, porque no tiene nada que ver con nosotros. La oración que no elevamos, el perdón que no ofrecimos, la carta que alguien esperó y nunca escribimos. La visita a ese enfermo que quedó en el olvido y tanto, pero tanto bien, que pudiendo hacer por mil excusas y razones que inventamos, no hicimos. Esa es la rutina en la que a diario vivimos. Ese es el camino que se nos presenta cada día, pero que no elegimos. porque nos dejamos llevar por lo que dicen y hacen los demás. Pensamos en el bien propio e ignoramos lo que se siente, piensa y necesita el resto de la humanidad. Vivimos creyendo que con hacer lo que nos toca y no hacer mal a nadie, ya somos buenos y que no hemos ganado nosotros el cielo. No nos damos cuenta que si solo hacemos lo que no nos cuesta, somos igual que los demás. Jesucristo hizo realidad el amor y no se conformó con sanar y predicar, sino que inventó una nueva definición de amor, algo que le da su inigualable valor. Él fue capaz de amar al extremo de dar su vida por amor. Aún estamos a tiempo, hay mucho bien que sin darnos cuenta podemos realizar. Podemos esforzarnos un poco más y expresar amor a quien lo necesita. Eso es lo que nos hace semejantes a Dios. Desconozco el autor. Y recuerden, amigos y amigas, lo siguiente: da siempre lo mejor de ti, y lo mejor vendrá. Madre Teresa de Calcuta. Thank you.

El colmillo fue visto hace un par de años a lo largo del río Koyukuk, cerca de Coldfoot en Alaska, y está siendo monitoreado por la Universidad de Fairbanks en Alaska. De hecho, si uno observa la fotografía con atención, se pueden ver algunas cuerdas que se han atado para evitar que el enorme colmillo del mamut caiga al frío. Y bueno, es bien sabido que Alaska pues es un tesoro oculto de colmillos y restos de mamut lanudo, y el mamut fue designado como el fósil del estado de Alaska en el año 1986. Se cree que se extinguió hace unos 3600 años y que cruzó el puente terrestre que conecta lo que ahora es Rusia con Alaska hace unos 100.000 años. Como tal, encontrar colmillos de mamut en Alaska no es particularmente raro. Sin embargo, es extraordinario, ¿no? Este en particular es notable por su lugar precario, pero se han descubierto muchos otros especímenes en el derretimiento del hielo y a veces simplemente pues tirados por ahí. Los colmillos de mamut crecen en capas, lo que permite a los científicos una visión casi única de la vida del mamut mediante el análisis de la capa individual. A fines del año pasado, la disección de un colmillo reveló que un mamut había realizado un asombroso viaje de 50.000 millas a través de Alaska hace unos 17.000 años. Yo creo que ahorita la época del Pleistoceno, sí. Pero bueno, ¿qué se puede hacer si alguien encuentra un colmillo de mamut? Mi hermano hace un par de semanas estuvo en Alaska. Imaginen que hubiera visto uno de estos colmillos. Pero bueno, es legal mantener el marfil del mamut, convertirlo en joyas e incluso pasar por la aduana, siempre y cuando lo retire de un terreno privado con el consentimiento del propietario. La extracción de marfil de tierras estatales o federales está prohibida, aunque rastrear tales delitos pues es un trabajo difícil para las fuerzas del orden locales debido a su abundancia. El marfil del mamut no es especialmente valioso, con joyerías en el área que pagan entre $35 y $70 por libra, según Deseret News. Sin embargo, si alguien encuentra un colmillo de mamut en terrenos estatales, pues debe comunicarse con las autoridades o simplemente dejarlo donde lo encontró. Así que si tú te preguntas si encuentras un colmillo de mamut, si vas a ir a Alaska, pues ya sabes lo que puedes hacer. Y bueno, en otra información, y en esta es científica, se trata de que la NASA lanzará una misión prioritaria para explorar cúpulas misteriosas en la superficie de la Luna. La NASA anunció que lanzará una misión prioritaria para explorar cúpulas misteriosas en la Luna. La agencia espacial dijo que un rover visitará las cúpulas de Gruithuisen, una característica geológica que ha desconcertado a los científicos. Se sospecha que los domos se formaron por un magma pegajoso rico en silicio de composición similar al granito. En la Tierra, sin embargo, formaciones como estas necesitan océanos de agua líquida y tectónica de placas para formarse. Pero sin estos ingredientes clave en la Luna, los científicos lunares se preguntan cómo se formaron y evolucionaron estos domos con el tiempo. La investigación lunar Vulcan Imaging and Spectroscopy Explorer, programada para el 2025, consistirá en un conjunto de 5 instrumentos. 2 de ellos se montarán en un módulo de aterrizaje estacionario y 3 se montarán en un vehículo móvil que se proporcionará como un servicio por parte de un proveedor de la iniciativa comercial lunar Pilot Services. En el transcurso de 10 días terrestres, es decir, un día lunar, Lunar Vice explorará la cima de una de las cúpulas de Gruithuisen al analizar el regolito lunar en la parte superior de una de estas cúpulas. Los datos recopilados y devueltos por los instrumentos de Lunar Vice ayudarán a los científicos a responder preguntas abiertas fundamentales sobre cómo surgieron estas formaciones.

nos llaman destino. Grande México. Y baila sin que les importe nada lo que sucede alrededor. Y baila y la gente que les mira va creyendo en el amor. Dos extraños bailando al compás de esa extraña melodía que algunos llaman destino y otros prefieren llamar casualidad. Muchísimas gracias. Otros prefieren llamar casualidad. Programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 25 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya casi comenzamos el segmento de Conociendo tu Meta. Y nada más para recordarles que el día de mañana no habrá programa y también el día de hoy por la tarde no habrá el programa de Venus versus Marte, así que pues una disculpa ahí, el día de ayer tampoco se pudo grabar el programa de Lo Mejor del Deporte, otra disculpa. Estamos teniendo aquí unos problemitas técnicos, pero esperemos que ya la próxima semana pues se pueda hacer todo bien, ¿ok? Y bueno, como les decía, vamos a pasar con el segmento de Conociendo tu Meta y vamos a entrar a la clasecita del día de hoy. Pongan mucha atención porque te voy a hablar acerca de unos alimentos que nos ayudan a prevenir infecciones. Ya sabemos que mantener pues una correcta alimentación junto con otros hábitos saludables es fundamental para que el cuerpo se mantenga sano. Algunos alimentos además pueden ayudar a fortalecer el sistema inmunitario y con ello también las defensas del organismo. Entonces, con estos alimentos que te voy a dar, pues velo escribiendo porque uno dice, sí, ya me voy a acordar. Y de repente, cuando pasa algún tipo de enfermedad o alguien que tú conoces, le quieres dar la información y pues ya no te acuerdas, ¿no? Por eso yo les recomiendo que lo escriban, para que tengan ahí como notas importantes, ¿no? Las infecciones son causadas por gérmenes que ingresan al organismo, se multiplican y causan daño o enfermedades y por consiguiente determinadas reacciones por parte del cuerpo. Entre los principales tipos de gérmenes que causan enfermedades se encuentran las bacterias, los hongos, los protozoos y los virus. Las bacterias causan infecciones como el botulismo, la gonorrea, salmonelosis, sífilis o tétano, entre otras. Los hongos causan infecciones como candidiasis o micosis, entre otras. Y los protozoos causan infecciones como enfermedad del sueño, malaria o tricomoniasis, entre otros. Y los virus pues causan infecciones como fiebre amarilla, gripe, hepatitis A o B, herpes, paperas, resfriado común o sarampión, entre otros. Las infecciones pues también pueden ser localizadas, es decir, que afectan solamente una parte u órgano del cuerpo, o pueden ser sistémicas, que quiere decir que están en el torrente sanguíneo. Y pues para combatir o prevenir este tipo de infecciones, el organismo dispone del sistema inmunitario, que es un conjunto de órganos, células y moléculas que están distribuidas en todo nuestro cuerpo, que brindan la protección contra agentes extraños. O sea, es como si fueran nuestros soldados que están a punto de defendernos si algo nos quiere atacar, ¿no? La respuesta inmunitaria se puede fortalecer con hábitos saludables, incluida pues una correcta dieta, y hay algunos alimentos que pueden brindar apoyo contra las infecciones. ¿Cuáles son los principales? Ajo y cebolla. Distintos estudios destacan las propiedades antivirales y bacterianas que poseen el ajo y la cebolla. Son útiles para aumentar las defensas del organismo y prevenir infecciones, y se cree que esto se debe a su rico contenido de enalicina, que es un compuesto con gran poder antioxidante. Los cítricos. Los investigadores señalan que consumir vitamina C a diario ayuda a fortalecer el sistema inmunitario. Una forma de hacerlo es incluyendo en la dieta cítricos, es decir, pomelo, naranja, mandarina o limón. Según distintos estudios, la vitamina C aumenta la producción de las células que combaten las infecciones, que son los linfocitos y los macrófagos, y reduce el impacto de ataques bacterianos y virales. Los chiles. El chile, como el habanero, el jalapeño o el piquín, son picantes debido a una sustancia llamada capsaicina, y esta también actúa como un potente antioxidante que ayuda a reducir el daño por infecciones y fortalece el sistema inmunitario. Además, gracias a su alto aporte de vitamina C, el chile puede provocar muchos de los beneficios relacionados a los cítricos. La cúrcuma. La cúrcuma posee curcumina. Esta es una sustancia que, según explican los expertos, puede estimular la producción de una proteína conocida como CAMP, casi como campo, quítale la O y dice CAMP, la cual ayuda al sistema inmunitario a combatir virus, hongos y bacterias peligrosas. Los frutos secos. Los frutos secos se caracterizan por su composición baja en agua y rica en muchos nutrientes. Entre ellos se encuentran minerales como el zinc, el calcio y el potasio, que promueven el buen funcionamiento del sistema inmunitario. Además, su alto contenido de fibra favorece el crecimiento de bifidobacterias que viven en el intestino, previniendo la aparición de ciertas enfermedades infecciosas. Los hongos. Los hongos, los champiñones o setas tienen citoquinas, que es un grupo de proteínas que regulan las interacciones de las células del sistema inmunitario y ayudan a aumentar las defensas del cuerpo para luchar contra agentes infecciosos. El jengibre, el gingerol, es el principal compuesto bioactivo del jengibre, que es responsable de muchas de sus propiedades medicinales, como los efectos antiinflamatorios y antioxidantes. Y también es rico en vitamina C, potasio y fósforo, por lo que fortalece el sistema inmunitario y ofrece protección contra virus y bacterias. La miel, pues ha sido utilizada desde hace milenios con muchos fines medicinales. Uno de los más destacados, según refieren distintos estudios, se deriva de sus propiedades únicas para combatir infecciones a varios niveles, lo que hace más difícil que las bacterias desarrollen resistencia. Aunque la evidencia aún es insuficiente, se cree que esto se debe a que combina peróxido de hidrógeno, acidez y una alta concentración de azúcares. Los probióticos. Si los alimentos que contienen microorganismos vivos como los lácteos se ingieren en cantidades suficientes para ayudar a potenciar el sistema inmunitario, te va a ayudar para defender tu cuerpo de infecciones. Existe evidencia que respalda los beneficios de diferentes cepas como el L. acidophilus y el L. casei sobre funcionamiento del sistema inmunitario, especialmente en la prevención de infecciones. El tomate. Los tomates son ricos en licopeno, que es un poderoso antioxidante ideal para mejorar las defensas del organismo. La biodisponibilidad del licopeno aumenta cuando el tomate se cocina, ya que a altas temperaturas las paredes celulares se rompen y permiten que este se libere. También hay otros hábitos que fortalecen el sistema inmunitario: hacer un poco de actividad física, o sea, el ejercicio, dormir bien, vacunarte también es una forma de entrenar el sistema inmunitario contra algún patógeno en específico. La vacunación logra la memoria inmune sin una infección real, por lo que el cuerpo está preparado cuando ingresa un virus o alguna bacteria. Y bueno, nada más para recordar, hasta no contar con evidencia científica significativa proveniente de ensayos humanos, las personas interesadas en utilizar cualquier tipo de terapia o receta alternativa, pues consúltenlo con su médico, no abandonen, no modifiquen sus medicamentos, sus tratamientos, hablen con su doctor antes de hacer cualquier cambio, ¿ok? Y bueno, este artículo lo saqué de Hola Doctor, y las fuentes que ellos consultaron fue la Academia Estadounidense de Pediatría, la más exhaustiva de datos de medicamentos naturales, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, la Clínica Mayo, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas y el Instituto Nacional de Medicina Complementaria y Alternativa. Con eso vamos a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta y ahora nos vamos a ir con el tema del día. De la mañana con 37 minutos, vamos a comenzar con el segmento de Encuentros Existenciales y continuamos al capítulo 12. Recuerden que el día de mañana no habrá programa hasta el próximo lunes, mañana viernes no hay programa. Mañana, si hubiera programa, pues terminaría el capítulo 12 con la última apartado, pero pues lo vamos a terminar el próximo lunes, si Dios quiere, ¿no? Y hoy vamos a hablar sobre el apartado número 7, que se titula Introspección, y continuamos en el capítulo 12, que nos habla sobre el programa de estudios del Espíritu Santo. Y bueno, les voy a leer lo primero que nos dice de la introspección. Los milagros demuestran que el aprendizaje ha tenido lugar bajo la debida dirección, pues el aprendizaje es invisible y lo que se ha aprendido solo se puede reconocer por sus resultados. Su generalización se muestra a medida que lo pones en práctica en más y más situaciones. Reconocerás que has aprendido que no hay grados de dificultad en los milagros cuando los apliques a todas las situaciones. No hay situación a la que los milagros no sean aplicables, y al aplicarlos a todas las situaciones, el mundo real será tuyo. En esta santa percepción te volverás íntegro, y por tu propia aceptación de la expiación, esta irradiará hacia todos aquellos que el Espíritu Santo te envíe para que les des tu bendición. La bendición de Dios mora en todos sus hijos, y en tu bendición de ellos radica la bendición que Dios te da a ti. Qué bonito lo que acabo de leer, sobre todo que nos hace pues recordar, siempre digo lo mismo, ¿no? Recordar, pero sí, nos vuelve a recordar ciertas cosas que tal vez nosotros las estamos buscando y las queremos encontrar en otros lugares, ¿no? Las queremos encontrar en otro momento, o pensamos que se encuentran en otro momento. Y aquí nos recuerda que los milagros nos demuestran que el aprendizaje ha tenido lugar bajo la debida dirección. ¿Cómo vemos nuestra vida? ¿Estamos viendo milagros o estamos viendo en su contrario desgracias? Es una pregunta muy simple y muy directa, ¿no? ¿En qué nos estamos enfocando en nuestra vida? Hay días, ¿no?, muy, muy complejos. Hay momentos muy saturados, por no decirle difíciles, ¿no?, en los que nos podemos encontrar en ciertas situaciones y que pues no damos cabida a los milagros. No los podemos ver porque lo único que estamos viendo es problema o es enfermedad, o es preocupación, o es lo que tú quieras, ¿no?, que estés viviendo, y en el que no nos damos cuenta de que hay algo más de esto pequeño que estoy observando. ¿Ustedes han ido a un museo, a una galería, o algún lugar, una biblioteca donde estén exponiendo pinturas? Si han ido o no han ido, pues imagínense un cuarto grande con muchos cuadros y pues que cada cuadro representa a la persona que lo pintó, ¿no? Entonces cada quien hizo su arte a través de estas pinturas. Imagínense que todas esas pinturas son de una galería o de un museo o de una biblioteca. Son la representación de todo lo que podemos ver en el mismo instante. Imagínate que tú entras a esa galería, te paras en el centro y puedes observar todos los cuadros. Si tú te estás girando, los puedes observar todos en este momento, ¿no? Pues podemos girar y ver así. Entonces, si yo tengo mi mirada en una sola pintura, en una sola en un solo arte, tal vez me adentraré en ese en esa pintura y estaré observándola y tal vez la que más me llame la atención es a la que le voy a poner pues todo mi enfoque, ¿no? Y tal vez otra persona se para al lado mío y observa otro cuadro distinto y con diferentes matices, tal vez nada que ver uno del otro, tal vez una pintura es de flores o de la naturaleza y tal vez otras pinturas son de puros humanos o de otras son de puros objetos, qué sé yo, ¿no? Y entonces estamos enfocados en lo que nosotros queremos ver, ¿verdad? O lo que a nosotros nos llama la atención. Entonces, imagínate que yo misma, o que tú mismo, como te metiste tanto en esa pintura, pues ya estás buscando tal vez patrones, tal vez colores, tal vez objetos o personas, no sé lo que tenga la pintura, pero empiezas a verlo detalladamente y adentrarte en la pintura. ¿Qué es lo que pasa en ese momento con los demás cuadros? Que ya no los observamos, que ya los pasamos desapercibidos. Y si los pasamos desapercibidos, ¿quiere decir que ya no están? ¿Ya no están ahí? ¿No? ¿Sí están ahí? Si yo volteo y observo otro cuadro, podré darme cuenta de que, ah, mira, aquí hay algo diferente. Y si volteo a la izquierda, volteo donde vaya a voltear los 2 centímetros, 3, 10 centímetros más, voy a ver otra pintura y otra pintura y otra pintura. Y me daré cuenta que hay muchas opciones hacia cuál yo me puedo dirigir mi mirada o mi enfoque. Entonces, lo mismo podemos hacer en este momento, en este instante. Quita tu enfoque de algo que tal vez no te está beneficiando. Las preocupaciones no nos dejan ver los demás cuadros que hay en nuestra vida. No nos dejan observar porque estamos detenidos observando un único cuadro en el que pues estamos viendo todo el caos, o todos los problemas, o todos los miedos, o todas las tristezas. Pero acuérdate, estamos como en una galería de arte o en un museo en el que hay opciones a todos tus lados para que puedas cambiar tu enfoque. Y cuando cambias tu enfoque, por ende, cambia tu perspectiva. No hay ninguna situación en la que los milagros no se puedan aplicar. Fue lo que leí ahorita. Entonces, ¿por qué pensamos de que no podemos vivir en milagros? ¿Por qué no creemos que la situación que estamos viviendo no es la peor del mundo? Si nosotros nos cambiamos nuestro enfoque a lo que nos está afectando, podríamos ver muchísimas cosas que antes las pasábamos desapercibidas, y entre esas cosas vamos a ver milagros. ¿A quién vas a invitar? ¿Al Espíritu Santo o al miedo, al ego? Vemos lo que esperamos ver, y esperamos ver aquello que nosotros invitamos. ¿A quién estamos invitando? Nuestra percepción es el resultado de nuestra invitación y llega a nosotros tal como la pedimos. Nos dice el libro, ¿de quién son las manifestaciones que quieres ver? ¿De qué presencia quieres convencerte? Pues creerás en aquello que manifiestes, y tal como contemples lo que está afuera, así mismo verás lo que está adentro. En tu mente hay dos maneras de contemplar al mundo, y tu percepción reflejará el asesoramiento que tú hayas elegido. También nos dice que nunca te olvides de que siempre ves lo que buscas, pues lo que buscas lo encontrarás. esta frase, nunca te olvides de que siempre ves lo que buscas, pues lo que buscas lo encontrarás. ¿No te gusta lo que estás viendo? Entonces no lo elijas, no lo busques, porque como dice el dicho también, el que busca encuentra, pero lo que nosotros estamos buscando ya lo tenemos en nuestra mente. El ego encuentra lo que busca y nada más. No encuentra amor porque no es eso lo que busca. Más buscar es lo mismo que encontrar. Y si vas en pos de dos objetivos opuestos, lo encontrarás. Pero no podrás reconocer ninguno de ellos. Creerás que los dos son lo mismo porque deseas alcanzar los dos. También nos dice el libro, dije anteriormente que lo que proyectas o extiendes depende de ti, pero tienes que hacer una u otra cosa, ya que ello es una ley de la mente. Y antes de mirar afuera, tienes que mirar adentro. Al mirar adentro, eliges al guía cuya visión deseas compartir. Y luego miras afuera y contemplas sus testigos. Por eso es por lo que siempre encuentras lo que buscas. Lo que desees para ti es lo que vas a manifestar. Y lo aceptarás del mundo porque al desearlo, lo ubicaste en él. Entonces hoy vamos a enfocarnos en los demás matices de otros cuadros. Y no nos vamos a aferrar a uno solo, ¿no? A esos pensamientos que tal vez le estamos dando vueltas y vueltas y vueltas, se vuelve un círculo vicioso en el que queremos una solución, pero la solución no está allí. Estamos buscándola en el lugar inadecuado. Hoy es una invitación para que realmente observemos y encontremos las respuestas donde realmente se encuentran. Están dentro de nosotros, no están en otros lugares. Vamos a dejar de proyectarnos en esas direcciones a las cuales estamos acostumbrados a hacer, a vivir. Cuando yo me enojo con alguien, me estoy proyectando. Estoy sacando mi coraje, ¿no? Mi ira con alguien más y no tiene nada que ver la otra persona. Así la otra persona te insulte o te grite o te diga. Si yo me enojo y yo reacciono, estoy proyectándome. Si yo no me proyectara, yo no me tomaría personal lo que otras personas dicen. ¿Por qué? ¿Por qué no nos tomamos las cosas personales? Porque nos damos cuenta que somos más que este cuerpo, que esta persona. Sabemos que somos más que un cuerpo, somos amor. Más que todo lo que nosotros creemos ser, pues somos espíritu. Y lo mismo va para todas las personas que están en esta vida, en este mundo. Tenemos la libertad de estar cambiando constantemente nuestros pensamientos. Y si no te gusta lo que estás pensando, cámbialo. Ya, o sea, no. Si no puedes meditar, si no puedes comprender lo que el libro nos dice, si se te hace muy difícil la situación que estás viviendo, por eso no puedes aplicarlo, pues también recuerda que también tienes la oportunidad de cambiar lo que piensas. Obviamente todos nuestros pensamientos vienen de nuestros recuerdos y todos nuestros recuerdos pues ya no forman parte del presente, que nos gusta traerlo y que nos gusta ir a rebuscarlos y traerlos y reusarlos y reciclarlos, pues ya esta es nuestra decisión, ¿no? Sin embargo, si tú vas a recordar algo, pues recuerda algo que te llene de dicha, aunque sea momentánea. La dicha, la plenitud, realmente la podemos vivir en este instante cuando nos damos cuenta de que podemos despertar y cuando nos damos cuenta que todo esto, este mundo que tal vez se ve medio caótico o muy caótico, pues no es real. Pero si te hace muy difícil, pues por lo menos cambia tus pensamientos. Recuerda que cada vez que miras fuera de ti y no reaccionas favorablemente ante lo que ves, te has juzgado a ti mismo como indigno y te has condenado a muerte. Y la pena de muerte es la meta final del ego, porque está convencido de que eres un criminal que merece la muerte, tal como Dios sabe que eres merecedor de la vida. Entonces, se escucha fuerte lo que nos dice aquí el libro, pero es la verdad. El ego sabemos que es una ilusión, sin embargo, trata de matar nuestra esencia. Cuando esa esencia nunca se va a morir, pero si yo creo que se puede morir, se va a morir. Porque lo voy a vivir desde ese enfoque, desde esa perspectiva. Pero si yo vivo a través de Dios, a través del Espíritu Santo o a través de la vida, sé que soy merecedor de la vida. Y entonces abandono al ego. Yo no deseo que me destruya el ego. Yo no deseo vivir mi vida atormentada. Yo creo que ustedes tampoco, ¿verdad? O quién sabe. Si yo sigo escuchando al ego y lo sigo como mi guía, me voy a atormentar mientras viva. El ego no traiciona a Dios, a quien es imposible traicionar, pero sí te traiciona a ti y me traiciona a mí, que creemos que hemos traicionado a nuestro Padre. Por eso es por lo que la erradicación de la culpabilidad es un aspecto esencial de las enseñanzas del Espíritu Santo. Tenemos que dejar a un lado la culpa, porque mientras nos sintamos culpables o sigamos creyendo en la culpabilidad, estaremos escuchando la voz del ego, la cual nos dice que hemos traicionado a Dios y que por lo tanto merecemos la muerte. Y así pues tergiversamos la realidad. Pensamos que la muerte procede de Dios y no del ego. Porque al confundirte a ti mismo con el ego, creerás que deseas la muerte. Y de lo que deseas, Dios no te puede salvar. ¿Se acuerdan de la línea de la locura y la cordura? Pues es algo así. Si yo viajo a esa línea constantemente, pues llega un momento en que, por más de que quiera ya ser consciente, ya no voy a poder. Ya me perdí. Me metí en ese círculo en el que ya no me puedo salir. ¿Cómo me puedo salir? Tal vez si me sedan, ¿no? Si nos sedan, si nos ponen alguna inyección. Entonces, hoy es un momento en el que podemos contemplar el mundo de manera distinta, un mundo que no puede morir, un mundo en el que todos somos eternos, y no me refiero al cuerpo físico, sino al alma, sino al espíritu o a la luz que nos mueve, ¿no? Porque hasta la gente que tal vez pues no cree en nadie, pues debe de creer que hay algo, ¿no? Que nos está moviendo a este cuerpo. O sea, ¿cómo es de que nos formamos de esta manera? A través de los alimentos, lo que tú quieras, a través obviamente de nuestros padres, por los que fuimos procreados. Pero pues es algo maravilloso. Lo mismo pasa con los animalitos, ¿no? Cómo dan vida. Esa vida